Jairo González y que se llama Live. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes, ¿qué tal andamos? Pues bien, aquí estamos. ¿Y tú qué tal? Aquí, en casita, que he venido del gimnasio y aquí, a oírte un ratito. Bueno, pues nada, aquí estamos escuchando un poquito de un par de temitas hemos puesto por aquí para que vayan sonando mientras que nos vayas contando alguna cosa de este disco. ¿Cómo es que te ha dado por sacar un disco así? Siempre me ha gustado muchísimo la música instrumental, entonces desde muy jovencito siempre quise sacar un disco en solitario, algo conceptual, y se me planteó una vez la idea en la cabeza, a mí mismo, me sentí un día y dije... ¿Y si hago un disco sobre la vida de un ser desde que nace hasta que se muere? Y hice eso, a lo largo de mi vida iba haciendo unos temas y poco a poco pues he ido progresando y se va trayendo a lo largo del disco como va evolucionando, paso por distintas temáticas diferentes, toca todos los palos, yo creo que yo he podido tocar en la música. Entonces, bueno, es una cosa muy personal, es un disco muy personal. Único que me sale de corazón totalmente, o sea, no es algo que lo haya sacado como un producto comercial, ¿me entiendes? Es algo que he hecho dentro. Que la mejor música es la que sale de dentro, ¿eh? Exactamente. O sea, eso está más claro que el agua. Bueno, pues yo he escuchado el disco, he visto los títulos de las canciones y me los he traducido, aunque vienen ya traducidos, que lo sepa la gente, vienen traducidos dentro del propio disco, los títulos de las canciones y una pequeña explicación de lo que es cada tema, aunque yo echaba en falta algún tema por ahí. ¿Es por algún motivo que no están todas las canciones traducidas o el título? No, a ver, el traducido del título, no sé si faltará alguno, sería un error a lo mejor de impresión. Pero vamos, yo creo que están todos, quitando el inicio, bueno, Big Ben también está, que yo sepa. Sí, es que ahora mismo no te lo sé decir si acierta, pero es que me pareció ver que la verdad que el libreto no le he mirado mucho. Yo juraría que está entero, así que eso lo he revisado. Sí, el libreto está entero, ¿eh? Está enterito. Pues para que la gente... Traducido. Y además me lo tradujo una persona que es londinense. O sea, vamos, que mejor inglés no puede tener. Sí, lo que hace falta es que tenga buen español también, ¿no? También, exactamente. Bueno, pues yo con estos títulos y estas traducciones y alguna traducción libre que yo me he hecho también, he hecho una pequeña historia del disco. A ver si la he acertado o no la he acertado y ya debatimos un poquito sobre el disco, si te parece. Vale, perfecto. Bueno, pues yo te digo que todo empezó con el Big Bang, aquel que inició mi universo. Sé como un gran corredor de fondo, sé fuerte, no una vez ni 21, las suficientes para superar el dolor de la traición que te puede dejar perdido en la soledad mientras te pierdes un hermoso día. Aunque ahora ha llegado el COVID-19, que nos infunde de terror, esperamos que dure muy poco tiempo esta pesadilla sofocante. Pero tengamos la esperanza con el árbol de la vida, aquel que nunca pierde su trascendencia. Pues muy bonito. La verdad que me ha sorprendido hasta a mí. me gusta, muy bonito. ¿Te ha gustado? Sí, a ver. Sí, a ver, es un disco que yo realmente lo he hecho para generar, para remover a la gente por dentro. No es un disco que lo haya hecho para decir, mira, esto he sentido yo. Sí, lo he sentido yo, pero cada nota está hecha para que emocione. O sea, yo he hecho, realmente no hice los temas que tiene el disco, hice muchos más. Pero todos aquellos temas que a mí no me emocionaron, los tiré. Directamente los tiré a la papelera. Dije, no me emocionan, fuera. Si no me transmiten algo, no me vale la pena. Y como yo no soy un virtuosista, ¿me entiendes? Yo no soy un guitarrista de rollo Steve Bay, o no tengo ese nivel y no me veo ni capaz ni me llama tanto la atención hacer un disco de ese tipo. O sea, soy más conceptual, me gusta más ese tipo. Me gusta más como Satriani, que no deporta tanto el virtuosismo, es muy virtuoso, pero no lo deporta tanto. Y... Joder, qué mal estoy hablando. Y sí, que se me nota. Pues nada. Y intenta el hombre intentar transmitir. O sea, yo qué sé, qué te digo, que te puedo decir de Flaming a Blue Dream, te puedo hablar muchos discos. O sea, y es que el tío se le ocurra muchísimo en la capacidad emocional, de intentar emocionar a los demás. Y eso intento buscar. He intentado que las guitarras hablasen, más que hacer frases locas. Sí, y ha habido mucha gente que te haya comentado algo de lo que le ha transmitido el disco, algún tema en concreto o alguna cosa. Sí, hay gente, sobre todo me han llamado por Tree of Life y por canciones así, la canción de folk, y esa le ha gustado mucho a la gente, Transcendency también. Tengo amiguetes que son del mundo del jazz y tal, lo han escuchado y le ha gustado, y joder, es que es muy emotiva. Y es verdad que te trasciende, te lleva. Y claro, he intentado hacer un disco de ese tipo, que te lleve a un lado, que te lleve por un camino. O sea, te lleva de la mano, te coge la mano y te lleva. Te dice, venga, ven conmigo, te voy a contar una historia. Y a ver qué sientes tú con cada emoción. Y bueno, además, todas esas emociones que están sacadas de tu propia vida y sobre todo en la portada, en la que se ve ese árbol de la vida con tu logo, que es súper estrellado, no estrellado de pegarse un leñazo, sino de una estrella bastante radiante, ¿no? O algo así, me da la sensación, y con la música por todas partes. Exactamente, he intentado, bueno, eso realmente es trabajo de Gorka, del ilustrador, que es un máquina, es el, por cierto, es el guitarra de Abyss, que vamos, un grupazo, y ha hecho bastantes discos, el tío ha hecho a Fermento, y lo ha hecho a Lo Moñigo también, le ha hecho la portada, y es un tío que ya tiene un rodaje haciendo portadas, hizo la de Crying Blood, la de El Animae, cuando estaba yo, y la verdad es que tiene mucho rodaje el tío. Y le presenté un concepto de luces, de color, de todo lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora. Y la verdad es que le gustó la idea y salió así el disco al final. Un árbol contándonos una historia. Muy, muy nórdico. A mí siempre me gusta mucho la mitología nórdica. Entonces el Yggdrasil es como una base en todo. Es como si el mundo fuera un árbol, en el cual van sacando ramificaciones, van saliendo hojas nuevas, se van muriendo otras hojas, pero al final todos retroalimentan al árbol. Cuando mueres, cae la hoja se pudre, al pudrirse da nutrientes y vuelve a revitalizar el árbol. Y además hay otra cosa que me he callado antes. ¿Sí? Sí, que a lo mejor tiene que ver con el tema de la mitología nórdica, no lo sé, ahora nos lo comentas tú y nos lo aseguras, y es que alrededor de ese árbol hay muchos pájaros revoloteando. Sí, puede ser, pero los pájaros son fue cosa realmente del ilustrador, que a él le gustó el tema de poner vida, de cómo emanar más vida, como que todo sale de ese Yggdrasil, entonces es muy nórdico, y lo quisimos sacar de esa mitología. Yo realmente cuando hice el tema me acordé, te vas a reír, pero me acordé del árbol de Guernica. Ajá. Porque ese tema le terminé de componer pensando en Guernica, en lo que vivió ese árbol. La gente no sé si sabe la historia del famoso árbol de Guernica, que se bombardeó Guernica en la guerra civil, que quedó todo hecho añicos, pero el árbol permaneció en pie y era el árbol símbolo de la ciudad. Y ha permanecido hasta que ahora ya la ha sustituido otro árbol. Y no sé, me emocionó, dije, jo, que lo que ha podido ver en la vida, ese árbol, o sea, puede contarte una guerra, o sea. Una guerra y una destrucción a su alrededor y manteniéndose en pie. Eso es, como el rock. Ahí seguimos, a pie de cañón, sin que nadie nos escuche, como digo yo. Bueno, que todo el mundo regoteonero, era, madre mía. Alguien escucha, lo que pasa es que se lo callan. Sí, exactamente. También, ¿no? Que digamos como que hay gente a la que le da vergüenza de decir que le gusta el rock. Ya, debe ser. Pero vamos, yo creo que es una música muy emotiva. Sí. Al igual que es el folk, por ejemplo. Uh-huh. O al igual que son otros géneros. O sea, por ejemplo, ¿cuál te digo? El flamenco es súper emotivo. O sea, es brutal. A mí no me gusta. Pero admito que desborda el sentimiento. Claro, es que, a ver, una cosa es... que yo lo digo muchas veces, ¿no? Una cosa es que no te guste un determinado tipo de música y otra cosa es que no te emocione algún tema en concreto o un artista. Exactamente. Porque no exactamente tiene por qué ser ni un cantante ni un guitarrista. Cualquier, con cualquier instrumento. Yo recuerdo, ahora que me lo estás diciendo, yo a quien recuerdo es al gran Pepe Bao. Que le pone que si tú te cierras los ojos cuando hace uno de sus solos, que parece que está tocando una guitarra española en vez de un bajo eléctrico. Es una máquina. Y dices, Pepe, joder, es una máquina. Joder, pues llegas y te emociona en esas cosas, ¿no? Y te toca por bulerías encima. Y dices, madre mía. No. Además, si te fijas en el disco, a ver, en mí el flamenco no me gusta las voces. Ajá. Las guitarras me encantan. Ajá. Me flipan. Además, se nota que en mi disco hay escala española, o sea, hay bastante escala española, escala árabe, evolución de la escala árabe a lo largo de la historia en uno de los temas, que se nota, o sea, en el de ¿cómo se llamaba este tema? De Pain of Betrayal, en ese tema vas viendo cómo evoluciona la música árabe, al igual que evoluciona nuestra mente, a otra cosa diferente, entonces va evolucionando hasta que acaba con la escala española. Claro, es que... Porque realmente vinimos de ellos. Musicalmente. Sí, sí, es que luego te pones con, pues eso, a ver en plan escalas o en plan simplemente la unión de ciertos sonidos, ¿no? Que te atrapan de una manera diferente según cómo se vaya evolucionando dentro de la canción, ¿no? Exactamente. Y bueno, aparte de esas influencias satriánicas para hacerlo como más pausado, por así decirlo, que no por ello quiere decir lento. Cuidado. Exactamente. ¿Eh? Exactamente, porque hay frases que es fácil y no son de tocar, ¿eh? Y muchas veces la gente se equivoca, se piensa que lo lento es fácil y no es así. No. O sea, hay cosas lentas que dicen, madre mía, mantener bien un bending, dejarlo ahí, sostener, sacar el armónico bien, hay muchas cosas que no son tan fáciles. Y hay frases en jazz, el jazz ya te lo demuestra de por sí. El jazz es muy difícil de tocar. Vamos, como rockero te lo digo, es infinitamente más difícil que nuestro género. O sea, nuestro género es muy virtuosista, pero el suyo es dificilísimo de tocar. Sí, esos cambios de escala, es una locura. No, y además, lo más curioso del jazz, sobre todo en algunos monstruos dentro de ese género, es que se ponen a hacer... pues ahora se me ocurre hacer una escala de no sé qué, da igual, ¿no? Y de repente, a mitad de la escala, alguien del grupo mete un cambio improvisando algo y todos le siguen sin ningún problema. Exactamente, ¿no? Eso es. Que eso ya es flipar, ¿no? Porque llegas y dices, vale, esto está ensayado, bien. No, pero ¿y cuando están improvisando? Claro, pero porque tienen tal nivel... tal nivel mental y de estudiar, ¿eh? Que han estudiado, vamos, sí, claro. Eso se nota. Cuando un músico estudia, se nota un montón en su música. Entonces, claro, pueden hacer cambios de una tonalidad a otra y se entienden ellos solo con verse la cara, dicen, este se va re, este se va, se entienden. Y apaña. Es así de sencillo. Sí, sí, es así. Y bueno, siguiendo ya con más temas del disco, tal como está la cosa, presentación o... ¿O qué? Sí, esa es la historia. Sí, mira, estoy hablando con mi batería Gaby, el de Beholder. Y es que tengo que hablar con él, porque ¿qué vamos a hacer? Si es que ahora el panorama está horrible. O sea, me ha salido algún par de conciertos que me han anulado, lógicamente. Si es que no puedes hacer nada. Entonces, no sé si podré presentar el disco. Quiero algún día, aunque sea un bolillo, ¿me entiendes? Podrás, lo que no sabemos claro, es cuándo. Claro, pero es que estoy pensando que para cuando lo vaya a presentar ya tengo el siguiente. Pues entonces, bueno, estoy aprovechando a preparar el siguiente disco para tener más repertorio. ¿Una doble presentación? Claro. Y ya está. Para no perder el enganche, porque es que al final los músicos vivimos del escenario. Por mucho que digan. A ver, a mí me gusta mucho grabar en casa y tal, pero bueno, un bolillo... Quiero dar bolos de calidad, o sea, decir, bueno, doy dos, tres al año, no quiero saturarme a dar tocar por todos lados. Estoy ya cansado de tocar en todos los lados y pasar las putas, como se dice. Pero sí quiero tocar ya con una cierta calidad. Es decir, bueno, voy a tocar en un sitio, alquilar un sitio, una presentación guapa, como es debido que la gente que pague diga, ala, merece la pena. ¿Y tienes quien te apoye? te acompaña como fijo, son los mismos que han grabado el disco contigo, ¿no? No, no, el disco lo he grabado yo entero. Ah, que lo has grabado entero. Lo he grabado enterito. Si te fijas, si lo miras sí, atrás, sí. Quitando José Luis Frías, que ha colaborado, sí. Que es el flautista de Kinia, que es una máquina que flipas. Ah. Y ha colaborado en grabarme las flautas. Pero vamos, la batería me las he programado yo, el bajo lo he tocado yo, la guitarra las he tocado yo, toda la orquestación me la he currado yo en MIDI, disparando, todo. A tirar, ¿no? Tirar, es que claro, si estamos encerrados en casa, ¿qué hago? Tendré que sacar el disco igualmente. Efectivamente. Y como era algo personal, pues dije, venga, sácalo tú, que tú puedes. Y a darle duro. Exactamente, y a darle duro, porque es que si no, es algo muy personal. Entonces también era complicado llevarte a alguien a hacer un disco así, porque van a querer meter muchas influencias y lo que tengo en mi cabeza es muy difícil que lo entiendan, te lo aseguro. Ah. Hasta que no lo trillen, o... va a ser muy difícil. Por eso el siguiente disco ya sí será más abierto, ya habrá más colaboraciones, ya grabará la batería, la grabará Gaby seguramente, pues eso. Uh-huh. ¿Y para bolos si tienes pensado con quién o no? Sí, sí, hombre, con Gaby, bajista mi hermano, uh-huh. Iván González, sí. Que le tengo ahí abandonado al hombre y se va a venir conmigo el bajista y ya está. Podemos ir batería, bajista y guitarra, ya está, chimpún. Uh-huh. Y, al bueno, antiguo Sanza, como los campeones. Efectivamente. Y para conseguir el disco, ¿dónde, cómo, de qué manera? A ver, te puedes meter en Jairo González en Facebook y apareceré de los primeros fijo. Y si no, te metes en una página que es jairogonzalez.hearnow, HEARNOW.com y ahí te viene para comprar el disco. Para escucharlo en plataformas, porque yo soy abierto de mente. Entonces, quien quiera escucharlo, que lo escuche antes. ¿Me entiendes? Uh-huh. Tampoco sí, quiero... No estirarme piedras a mi cabeza, que vivo en otra época ya, que es lo moderno. Y lo moderno, todo el mundo escucha plataformas. Exacto. Y en esa página tienes Spotify, tienes iTunes, tienes Apple Music, tienes la página de Amazon donde lo puedes comprar. Y luego tienes otro enlace para contactar conmigo para poder comprarlo. Uh-huh. Que es otra manera... mientras que no haya bolos, porque los bolos evidentemente pues sería una manera de poder claro, hacer, ¿no? Al final es donde vendemos discos, es que no hay otra. Ajá. Y más ahora, que se ve cada vez menos. Es que está... Pero yo no soy muy purista, a mí me sigue gustando abrir el libreto y verlo, y es que eso no tiene precio para mí. Uh-huh. Pero bueno. Ah, pero es lo que hay, pero poco a poco digo yo que saldremos. De hecho, algún bolo que otro se hace. Lo que pasa es que también hay otros que son vetados, ¿no? Exactamente. Ya ves. ¿Mm? Pues sí. Y más ahí donde Revilla. Al final, ¿abrimos o no abrimos? los conciertos. Joder, lo que mola ese sitio. Tenéis un sitio... eso que lo sepa la gente. Tenéis un sitio brutal. Lo de Revilla, pues sí. Que es brutal. Y dale un abrazote a Pablito. Pues le daremos un abrazote cuando lo veamos, salgamos de aquí, del estudio y esas cosas. Y la verdad es que sí, o sea, lo que pasa es que ahora, pues con toda esta historia, pues se ha tenido que frenar muchas cosas. De hecho, yo te tiro así la piedra para cuando ¿sí? podamos aquí, os la voy ¿sí? tirando a todos, porque justo el 12 de marzo, aquí vamos a hacer una prueba en este estudio de conciertos ¿sí? en eléctrico. Ah, de guapo. Eso mola. Aquí, dentro del estudio de la radio, nada más. Pero claro, no pudimos hacerlo. Entonces, cuando podamos claro. hacer esa prueba y ver que podemos hacer conciertos en eléctrico aquí dentro, en nuestra salita, pues yo voy lanzando retos para el que se quiera ir apuntando. No, yo me apunto, yo de cabeza, yo soy masoquista, ya sabes. Pase lo que pase, yo me tiro al río. Por eso, como sé que tú eres de los que te tiras a cualquier lado, ya pues me tira al río. Aquí ya te digo, tenemos un espacio bastante curioso donde tenemos nuestra batería, tenemos amplis, tenemos guitarras, aunque sabemos que os gusta traeros las vuestras. Pero bueno, un conciertillo en eléctrico. Si conseguimos que esto suene bien aquí en este espacio, pues puede ser la caña. Ya ves, eso se agradece además, porque siempre es en acústico y es como que pierde. A ver, mola de vez en cuando, pero un eléctrico mola más, que somos rockeros. Efectivamente, la caña es la caña. Eso es. No. Si no te vibra el pecho, no suena música. No suena igual. Eso es. Ni se siente igual. Que es a la exactamente. Otra. Pues muchas gracias, Jairo. Siento haber llamado un poquito más tarde, pero es que teníamos aquí una cosita aquí en la radio que había que hacer y para salir mal al aire mejor esperar un poquito y que haya salido bien, ¿no? Sí, muy bien todo, no te preocupes, yo lo veo bien. Pues encantado de charlar contigo, a ver si nos vemos en algún bolo, en algún sitio alguna vez que podamos. Sí. Porque hace ya unos pocos años que no nos vemos, ¿eh? Buah, madre mía, desde Arcania. Por lo menos. No te digo más. Por lo menos. Desde Arcania, desde cuando fuimos a hacer las fotos. Fíjate lo que te digo. Pues fíjate. La sesión de fotos con Alberto Toledano, que estábamos allí. Ajá. No hace. Un par de días o tres, nada más. Unos cuantos años. Apenas se nota. Bueno, yo quiero dejar, mientras... despedimos esta parte para seguir con el programa, dejar algún tema, pero quiero dejar el tema que tú elijas de tu disco. Pues a ver, ya que hablamos de rock, voy a hacer un homenaje a quien tú ya sabes, a Eddie Van Halen, con nuestro staff, tío. Entonces, mi tapa humilde del disco es la de Racer. Ajá. Vale, entonces un homenaje a uno de los más grandes que se nos ha ido, tío. Que efectivamente... Y vamos, yo ayer estaba mal, ¿eh? Lo pasé mal, dije, ríete, pero lo pasé mal, porque, joder, que es una de mis grandes influencias, es como que se ha muerto, madre mía. Pues sí, pero así es la vida y la verdad que está dando varapalos por todos los lados, ¿eh? Ya, aquí porque... no se casa con nadie. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues con Racer. Con Racer te despedimos. Y encantado de haber charlado contigo y lo he dicho, pronto, que queremos que estéis por aquí, que no tengamos que hacer las entrevistas por teléfono, joder. Eso es, que encima, también... mira, estoy en cuarentena, vivo aquí en Torrejón y no nos dejan salir, o sea que... Sí. Olvídate, por eso, menos mal que hablamos de hacerlo por teléfono. Sí, no, es que, a ver, todas las entrevistas que estoy haciendo en esta temporada tienen que ser así, porque o viven aquí al lado o no hay manera. Y está muy complicado. Esperemos que se solucione pronto y que podamos volver a los bolos. Ya, como sí. Hay que ser positivo. Por supuesto, aquí positivos hasta el final. Pues lo dicho, Jairo, un abrazo y nos vemos en los conciertos en cuanto podamos. Eso está hecho. Hasta venga, muchas siempre. Gracias. primera vida, el Jairo González. Y bueno, sirva también un poco de recuerdo no solo a Van Halen, sino a todas las personas y todos aquellos que están perdiendo su vida y que están perdiendo mucho más que la vida y que están por ahí deambulando, entre otras cosas, gracias al Luisito este que tenemos dando vueltas. Ojos tristes, encerrados en el último asalto. El oxígeno no era tan fino, todo iba demasiado rápido. Acababan de cerrar los cines, la última fila ya solo era asfalto. Tú mirabas fijo al infinito, yo apretaba fuerte tu mano. ¿Cómo te lo puedo decir a tiempo? Que solo necesito esto tan intenso. Y fuera de mí sacas mis males. Nunca hubo un último baile. Voy hacia ti hasta Marte. Y fuera de mí sacas mis males. Y en tu cara todo el disco instrumental, la único a otro disco que bueno, llena de ilusión, llena de ganas y llena de muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque es una infinita suerte y quien nos va a hablar de ello es el autor del disco. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, él es Quique Ruiz. Lleva un par de días en esto de la música, me parece, un poquito más. Cuéntanos. Sí, un poquito más, ¿eh? Llevo ya unos añitos y unos años muy bonitos, donde he vivido muchas cosas, muchísimas cosas. Y bueno, después de aquella época del grupo No se lo digas a mamá, pues bueno, ahora estoy aquí hablando contigo y presentando mi cuarto trabajo ya. Ya son cuatro, ni más ni menos, y parece que son nada, ¿no? Pues la verdad es que el tiempo pasa más rápido de lo que a veces queremos, ¿no? Y yo me siento afortunado porque creo que disfruto del viaje. Y bueno, y eso me ha llevado hoy a estar aquí con un disco, con 12 canciones y con un montón de historias que creo que a la gente les va a gustar escucharlas. Uh-huh. Bueno, hablamos del disco así directamente y luego hablamos de ti o de lo que vaya saliendo. Como ¿no? quieras, como ¿eh? Quieras. Bueno, pues. Me parece bien todo. Te parece bien todo. Bueno, pues a ver si te parece bien lo que yo pienso del disco. Te lo voy a soltar así a bocajarro y luego ya me cuentas, ¿vale? Venga, perfecto. No lo puedes ver, entonces, mírame. Vivo en un mundo sin dimensión. Resucito a los muertos de mi mente. Los quiero a todos vivos, como cuando estábamos en el barrio. Igual que yo estoy deseando amarte, dímelo otra vez, que también lo deseas. ¡Ay, corazón! Vivamos como siempre, totalmente al natural. Y siempre, cuando creas que algo va mal, deja todo y mírame. Joder, qué bonito. Me ha encantado, ¿eh? qué bueno. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Nada, es un pequeño resumen del disco. Yo creo que hay un poco de compendio de lo que quieres decir también, sí, ¿no? Ahí metido, sí, ¿no? Sí. Hay un hilo rojo, ¿no? Que está enlazando con todas las canciones, sí, es verdad. Uh-huh. Pues me alegro que te haya gustado y bueno, pues ahí están esas canciones, entre otras, ese Sin Dimensión, que has tenido una colaboración de auténtico lujo. Sí. La verdad que sí, que tener ahí en ese tema Ramoncín ha sido para mí un lujazo y un sueño, ¿por qué no? ¿No? Un sueño cumplido, que alguien que forma parte de la historia de la música de este país, compartir con él un tema propio, un tema mío, pues, y bueno, la verdad que es una maravilla. Y luego él como persona, pues, ¿qué te voy a decir? Uh-huh. Es la leche, es la leche, sí, sí. Así que muy, muy contento con el disco y con esa colaboración. Ajá. ¿Y te habría gustado alguna colaboración más o con esta ya tienes bastante para este disco? Pues mira, en mis discos no soy yo de hacer muchas colaboraciones, o porque no surgen o porque no hay días en los que pueda coincidir cuando lo propongo o tal, pero en este disco no hay más colaboraciones. En un próximo disco, pues a lo mejor hay algo más, es que no, nunca se sabe, porque bueno, amigos, pues tengo muchísimos amigos con muchísimo talento a los que admiro muchísimo. Y bueno, yo creo que siempre van surgiendo cosas, aunque a lo mejor no sea ahora, pero sí, más adelante surgirán cosas con más amigos, seguro. Uh-huh. Según tú mismo dices, el disco tiene tres partes, ¿no? Sí. Tres partes, además, bien diferenciadas, que son una parte indie, otra parte rock y otra parte pop, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay ciertos temas que mezclas un poco los tres, ¿no? También. Sí, yo creo que, mira, yo suelo definir este disco como que hay cuatro temas que son los que abren el disco, que son No lo puedes ver, Mírame, Sin dimensión y Resucito, que creo que son unos temas que bueno, que se van quizá más a ese área del indie, ¿no? Que me encanta, que me flipa, que yo escribo en ese rollo. Y luego, pues bueno, nos encontramos con una balada que se llama Vivos, un tema rumbero a lo Andrés Calamaro, que es Barrio. Y luego sí que vuelvo un poquito a las raíces, ya en la última parte del disco, donde sí meto un poquito más de pop rock español, un poquito más de, pues eso, de temas que me han caracterizado siempre como artista en mis discos anteriores, incluso en la época de No se lo digas a mamá. Y ¿te sigue influyendo esa época, entonces? Sí, me sigue influyendo. Lo que pasa que la vida es un aprendizaje continuo. Yo voy viviendo cosas nuevas, voy escuchando cosas nuevas. Y bueno, me puedo permitir la libertad y la licencia de hacer lo que me dé la gana, porque creo que es la única manera de llegar a la gente con una verdad absoluta, ¿no? A esa gente que quiere identificarse con tus letras, con tu música. Yo creo que eso no lo vas a hacer si piensas lo que haces. Yo creo que es dejarse llevar y fluir. Y eso es, creo que es lo que he hecho con este disco, con la infinita suerte. Uh-huh. Y además has contado para grabar este disco unos cuantos músicos que no se andan a la zaga de nadie. Sí, la verdad que muy contento con los músicos que han estado grabando este trabajo y, bueno, son todos musicazos de primer nivel y bueno, la verdad que han hecho un trabajo tremendo, o sea, muy, muy feliz. La verdad que estoy muy contento con el sonido y con todo el equipo. La putada es que has tenido que retrasar la salida del disco, claro. Claro, es que con todo esto, pues bueno, fíjate, el disco iba a salir el 8 de mayo y al final ha salido el 18 de septiembre. Pero bueno, si quedase ahí la cosa, ¿no? Pero es que la cosa es que desde finales de septiembre hasta diciembre teníamos 10 conciertos. Y bueno, se nos han quedado dos, Salamanca y Madrid, ahora en octubre. Y suerte. Y bueno, suerte de momento, porque no sabemos si los vamos a poder hacer. Exacto. Y si lo hacemos, a ver en qué condiciones, a ver cómo. Porque además, también un concierto mío es un concierto muy enérgico donde no es para estar sentado. Entonces, pues bueno, va a ser extraño, pero bueno, intentaremos que si se hace, pues que sea un día inolvidable y que la gente lo disfrute pues de otra manera, pero que lo disfrute. Pero vamos, con muchas ganas de volver a la antigua normalidad, que es la que nos gusta a todos y nos sentimos a gusto. Efectivamente, que eso de estar en un concierto ahí sentado, aunque sea en butaca, en banquetas altas, como se ha hecho en algunos, en algún concierto, pero no es lo mismo que estar de pie y ahí con la sala más llena de lo que están ahora. Sí. Porque yo, vamos, no sé, pero por muy poca gente que metas, hay salas que no hace falta que les pongas aforo, que va más o menos esa gente. Pero hay otras que, por desgracia, ahora mismo el aforo es ridículo. para ciertos grupos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos, bueno, nosotros aquí en Madrid vamos a presentar el disco el 30 de octubre en la sala Moby Dick, que tiene un aforo de 300 personas, y bueno, solo nos dejan vender 110 entradas. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, no es fácil, lo haces con mucha ilusión, sin pensar en el tema económico, ¿no? Porque, bueno, es un día especial, es un día donde es el primer contacto de la gente con tus canciones en directo, pero bueno, la realidad es que la sala tiene un alquiler, yo voy acompañado de 5 músicos, entonces, pues bueno, que todo eso, te lo digo, de verdad, que pasa a un segundo plano, ¿eh? Mm-hmm. Y lo que prima es el disfrutar, el pasarlo bien, el que las a la ganas gente que tenemos lo pase bien, eso es. Eso es. Porque ganas tenemos todos, ¿no? Eso es. Yo, de hecho, por otras cuestiones, pues ha habido algún concierto que me ha pillado más o menos cerca de poder haberme podido acercar, pero por cuestiones personales, pues ahora mismo me es imposible el acercarme a ciertos sitios, ¿no? Pero bueno, ya tendremos la recompensa, joder. Sí, nada, 2021 está a la vuelta de la esquina y ahí ya tenemos un montón de cosas que muy bonitas, como una gira que vamos a hacer con un proyecto que se llama El Último Aplauso, donde voy a estar rodeado de un montón de amigos, compañeros y artistazos a los que admiro mogollón. Y vamos a empezar un proyecto muy bonito, que la salida es en el Within Center de Madrid, o sea que el 26 de marzo. Ajá. Así que, bueno, y los conciertos que no hemos podido hacer ahora, pues también los pasamos a 2021, o sea que, bueno. Pues, va a ser un año bonito de tocar en directo. De ese evento, por fin, manténme informado. Por supuesto. Para seguirlo por aquí y cuando se acerque la fecha, pues a ti y a los que queráis, o bien vía teléfono, porque la verdad, la idea es que hoy ibas a estar aquí, pero las circunstancias obligan a que no puedas estar, ¿no? Eso es. Y las circunstancias, esto es así. Y bueno, pues a ver si para esa fecha pues puedes darte una vueltecita por aquí, nos cuentas. Claro que ese evento. Yo encantado, cosas. Encantado, de verdad que sí. Aquí estamos siempre con la puerta cerrada por cuestiones de audio, pero tiras del pestillo y se abre enseguida, está siempre abierta. Genial, pues allí nos veremos, allí nos veremos. El año que viene, 2021, nos vemos por allí, seguro, ¿eh? Segurísimo, segurísimo, porque esto no sabemos cuánto va a tardar, pero tarde o temprano esto lo venceremos. Si vencieron la gripe española hace 100 años, ¿cómo no vamos a vencer esto ahora? Pues esperemos, claro que sí. Claro. Bueno, y para conseguir el disco y otras cositas más que nos quieras contar, de buscarte, bueno, a ti, pues, de seguirte, de saber cuándo tocas, dónde tocas y esas cosas. Pues mira, en redes sociales, ahí la gente es donde ahora mismo se informa de todo. Yo estoy continuamente poniendo cosas, carteles de conciertos, donde la gente puede encontrar el disco, que ahora mismo pues está en plataformas digitales, iTunes, Spotify, Google Play, en Fnac, en Corte Inglés, o sea que bueno, el disco lo pueden encontrar en todas partes, que quien quiera escucharlo, que además recomiendo que lo escuchen porque es algo que me ha salido del alma y creo que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, como ya te he comentado antes, y creo que merece la pena por lo menos darle una escucha. Hombre, es que si la gente no lo escucha, no sabe lo que se pierde. Eso para empezar. Bueno, muchas gracias. No sabe lo que se pierde, no, es que está clarísimo, o sea, yo lo digo muchas veces, con los conciertos, con los discos, con la música en general. Si tú vas a un concierto en el cual van 3, 4, los grupos que sean, y solo vas a escuchar tu grupo favorito, preferido, tu amigo, tu hermano, tu novio, tu lo que sea, o novia, y el resto de los grupos no los escuchas, no sabes lo que te estás perdiendo. Es verdad, es verdad. Es así, ¿eh? Es así. Hay que mover la música, hay que dar un empujón, que estamos en tiempos complicados, no por ello peores, pero hay que hacer de estos tiempos complicados pues momentos bonitos y yo creo que eso lo puede hacer la gente que es la que mueve el mundo. Así que nada, yo espero verles a todos los oyentes de tu radio en mis conciertos, en los que tengo este año, en los que va a haber el año que viene, que va a estar lleno de conciertos. y que disfrutemos mucho todos en directo, que es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, pues nada, aquí tienes abiertas las puertas también para hacernos un acústico. Cuando podamos probar el eléctrico, si funciona bien también para el eléctrico. Genial. Por supuesto, las puertas de Reviradio están abiertas para todos vosotros, que aquí lo que queremos es enseñar la música a todo el que tenga oído para escucharla. Genial, genial. Me apunto a todo, de verdad, ¿eh? Pues aquí te esperaremos. Bueno, muchas gracias, gracias por habernos atendido y, bueno, dime qué temita, con qué tema despedimos la entrevista. Pues bueno, podemos despedir la entrevista con, por ejemplo, Mírame. No sé, ¿la has puesto ya Mírame? A lo mejor la has puesto. No, no la he puesto todavía. Pues venga, Mírame. Ese Mírame, pero ¿cuál de ellos? Porque El segundo tema. ¿El acústico o el...? No, el otro, el eléctrico. Ah. ¿Y por qué razón lo eliges? Bueno, yo creo que es uno de los temas con los que más me identifico del disco y bueno, de ahí que haya sido el single, el elegido para grabar un videoclip, para presentar este disco. Uh-huh. Y bueno, me identifico mucho con él y creo que a la gente le ha gustado mucho y por eso lo elijo, sí. Vale, y ahora yo la pregunta final, no sé si será la puntilla o no. A ver. ¿Por qué quieres que te mire? Bueno, creo que es una declaración de amor este tema. Creo que es... Creo que es una canción protesta a lo personal, a algo por lo que queremos dar un grito en el aire, ¿no? Y esta canción pues lo dice muy claro, ¿no? Habla de dos personas, ¿no? Dos personas que aprendieron a volar de nuevo, que aprendieron a decirse te quiero, ¿no? Juntas. Y bueno, me parece una canción con la que me identifico mucho porque sí que lo llevo todo muy dentro y siempre escribo sobre cosas que me han pasado. Uh-huh. Y bueno, creo que es la razón. Pues una buena razón para mirarte y sobre todo para escucharte también. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por habernos atendido y aquí dejamos ese Mírame sonando y enseguidita seguimos con el programa que todavía nos queda un ratito de estar por aquí. Hasta siempre, Quique. Hasta siempre, un abrazo grande. Para ti está en mi piel. Dos no se equivocan juntos a la vez. Yo ya vi vencer tristes recuerdos. Y mírame, solo tengo una verdad para creer. Somos pasajeros. Este abismo a nuestros pies, preparando el vuelo, todo estaba bien, buscando la felicidad que nos vendieron. Sientes los ángeles.

Bueno, pues seguimos con el programa adelante y muy, muy, muy en breve empezará a sonar otro estilo de música, ¿o no? ¿Vosotros qué pensáis? Pues, estar preparados y me lo decís. ¿Dónde me lo podéis decir? Pues, perfectamente me lo podéis decir en nuestro WhatsApp, que no sabéis cuál es. Pues, simplemente, si entráis en nuestra página, ahí en la parte de abajo, lo tenéis. De todas formas, os lo voy a decir enseguidita. A ver, es ni más ni menos que el 608-60-05-51. Bueno, pues si queréis contarnos algo en el WhatsApp, pues nos lo decís y por aquí lo iremos diciendo, o si nos mandáis un audio, pues también. Y bueno, escuchar. Este tema que se llama Files, espérate, no, este es Flames, me parece. Espérate, que me estoy liando yo ahora mismo. A ver, que no me quiero liar. Se llama Flames y el disco se llama Files. O me estoy equivocando mucho, Bob. Hola, buenas, Bernie. Buenas tardes, cuéntame. Pues nada, el tema se llama Flames y es el tercer tema de mi EP, Like Horses, con el proyecto Fires. Sí, dentro del proyecto que tengo con la discográfica LDP Records. Y bueno, ¿por qué te gustan los caballos? ¿Por qué me gustan los caballos? Claro, por algo le habrás puesto ese título al disco, dijo yo. Claro, claro. Bueno, pues el título, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a tu programa, Bernie. La verdad que es un placer poder estar aquí contigo. Muchas y gracias. Que me des la oportunidad de presentarme. Y nada, lo de los caballos viene más bien porque, bueno, el EP habla sobre, bueno, etapas de cambio, etapas de la adolescencia, de la primera juventud, ¿no? Y creo que en esa etapa, pues como que vamos un poco como caballos desbocados, ¿no? Pura testosterona. ¿Y por qué me gustan? No sé, puro músculo. Bueno, era una manera de empezar a ver por qué también le ponías el título así al disco, ¿no? Que es una manera curiosa, ¿no? De llamar a un disco también, ¿no? Sí, sí, la verdad. Bueno, pues ahí está el título, vamos. Yo creo que es más bien metafórico, ¿no? De bueno, toda la energía que se tiene, pues yo qué sé, con 18 años, 20, 15 y que bueno, un poco no, todavía no sabes muy bien de la vida, pero bueno, vas dando palos de ciego y vas saltando los obstáculos. Y lo que más me ha llamado la atención es el título del primer tema. Lo que pasa es que no he sabido muy bien si lo he traducido en condiciones o no. las cosas como son. No. Seguramente lo hayas traducido bien. Bueno, es el caso de to learn, to fight, to have a shower, que básicamente significa aprender, luchar y lucharse. Y no sé, era, es un, bueno, tengo que decir que este EP pues lo compuse pues en esa etapa, ¿no? En esa franja entre los 16, que es ya hace 13 años, y los 21. Y nada, este es uno de los primeros temas que compuse y bueno, habla sobre, bueno, sobre cosas básicas de la vida, ¿no? Hay que aprender, hay que pelear, las peleas que se te presentan en el día a día, pero bueno, también hay que ducharse, ¿no? Eso también es importante. Efectivamente. Pues sí, es que el software además tiene muchas más acepciones, ¿no? Y una de ellas que me ha hecho mucha gracia es banda de imbéciles. No, bueno, si, pues eso no sé si me podría definir bastante bien a mí mismo. Se podría. No, a ver, yo lo he interpretado de otra manera, un poco diferente. Al principio me salió el tema de la ducha, pero yo quise rebuscar un poquito en el tema y me salió esto, ¿no? Y entonces pues he hecho una pequeña historia pensando en la panda de imbéciles, precisamente, ¿no? En la ducha. ¿Sabes? Que lo podemos cambiar, por supuesto, pero... No, me parece curiosa la historia, claro. Sí, sí, ya te digo, me he puesto a rebuscar y rebuscar y entonces pues se me ha ocurrido esta historia con respecto al disco y a ver qué te parece con esta libre interpretación, ¿vale? Vale, ¿y qué es? ¿Dentro de una ducha unos imbéciles o no, cómo? Ahora, te lo digo. Hay que aprender a luchar para pegar a esa panda de imbéciles que solo están creando el drama. Crucemos esas llamas como auténticos caballeros que están esperando ver el amanecer del buitre. Joder, macho. Eso supera con creces cualquier interpretación posible, ¿no? Muy bien, muy bien. No, una interpretación. Pues es una interpretación libre muy interesante, la verdad. Uniendo todos los temas, ¿no? Sí, sí. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Sería como una versión mía o de Falles más reivindicativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso en realidad más bien son todo como temas personales de mis propias neuras, de mis propias tal. Y son muy personales. Por ejemplo, yo no tengo un carácter político a la hora de hacer música. Me interesa más pues las cosas cotidianas, las cosas que nos pasan a todos, las cosas... Pero bueno, mola la épica ahí del claro, que has creado, ¿no?, con tu historia. Claro, no, como me he puesto a rebuscar y me he encontrado con eso, digo, joder, pues metiendo esta parte así, lo veo como más... No sé, como más a lo que también un poco me ha transmitido cuando he escuchado los temas, ¿no? Qué guay, qué guay. O sea, has visto un hilo conductor, digamos, ¿no? Sí, sí. A ver, todos los discos, aunque muchos no se lo creen, ¿no? Cuando hacéis un disco, al final todas las canciones tienen algún hilo en común, ¿no? Y, claro. Y tienen algo que decirnos en su conjunto, aunque en principio parezca que sean canciones que no tienen nada que ver una con otra y tal y cual, pero cuando las habéis metido en un disco y las habéis sacado de donde las sacáis todas las canciones, que es de dentro, de lo más profundo vuestro, pues al final siempre tienen un hilo conductor. Claro, ¿no? Y luego según el foco, ¿no? Según la persona que observe el objeto, pues se sacan distintas conclusiones y me lo podría repetir el hilo porque me ha gustado mucho, la verdad, escucharlo. Ah, sí, te lo repito ahora mismo y luego te lo mando por WhatsApp también. Eso no es problema. Así empieza, dice: hay que aprender a luchar para pegar a esa panda de imbéciles que solo están creando el drama. Crucemos esas llamas como auténticos caballeros que están esperando ver el amanecer del buitre. Bueno, fantástico. La verdad que supera casi a la obra original. No, hombre, esto es en plan de andar por casa y de charlar, pero la música llega más adentro, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, cada título responde pues a alguna idea concreta, pero bueno, todas son metafóricas y bueno, ya sobre todo habla de procesos internos, cosas personales y tal, pero bueno, me gusta la interpretación. Bueno, y entonces, pues ya que dices que cada tema tiene su aquel, pues cuéntanos un poquito de cada uno, ¿no? El por qué o cómo lo hiciste o por qué. Vale, sí, genial. El EP se grabó entre 2008, o sea, se compuso, perdón, entre 2008 y 2012. Y he tardado como un capullo 13 años en sacarlo. Bueno, y bueno, nunca es tarde, ¿no? Y entonces, se compuso en esa franja de edades, digamos, conflictivas. Y bueno, lo que me gusta es que, bueno, recoge las influencias mías de ese momento. Bueno, ahora ya he grabado mi segundo EP, que es la continuación, con algo más identificativo de lo que soy ahora. Y nada, bueno, me gusta el EP porque recoge todas las influencias de entonces, habla sobre mis vivencias de entonces con una perspectiva un poco más adulta. Y luego, pues sobre todo, tengo colaboraciones de mis amigos de esa época, ¿no? Está en el primer tema, que ya explica un poco de qué va Maya, de Mouth the Moth, que la verdad que la tía es una crack. Si no conocéis Mouth the Moth, tenéis que conocerlo porque es una tipa increíble. Luego está Ceci, que también tocaba con Mouth the Moth y en el segundo tema, Creating the Drama. En el tercero tengo a Eras de Muba. Y en el último, Vulture Sunrise, está Raúl de As My Wall Bones y de Ghost and Me, que son todos amigos de esa época, ¿no? De cuando era promotor. Y estoy muy contento con cómo ha quedado el EP. No, yo pienso que es para estarlo, ¿eh? Entre otras cosas, pues muchas gracias, Bernie. Tiene el sonido que tiene, es potente y que llega, ¿no? Que es lo me alegro que te llegue. Bueno, de hecho, si no me llegase, no haría cosas de estas como la que te he hecho. Pues genial, la verdad que es todo. Lo podría hacer de otra manera, Lo podría hacer, ¿perdón? Pero sería de otra manera. Ah, bueno. No quedaría pues, así. Se agradece, porque de verdad, o sea, he tardado mucho en sacarlo. Y bueno, también ha sido el perfeccionismo y todo de hacerlo de la mejor manera posible, así que me alegro que llegue y de esa sensación. Y bueno, este disco ya está en pre-order, pero todavía no está para tenerlo en las manos, ¿no? Claro, el disco sale el 23 de octubre y nada, por ahora hemos sacado dos adelantos, que es To Learn to Fight to Have a Shower y Vulture Sunrise. Y nada, sacándolo un poco con cuentagotas, ¿no? Como para mantener un poco la expectación. Y nada, está teniendo una buena respuesta y yo estoy contento de haberlo sacado por fin, y esto es el inicio de más cosas que irán sacando, porque tengo muchas ganas de hacer y sacar música. El problema es que no había sacado música hasta ahora, pero para adelante a partir de ahora. También es parte del proyecto de LDP Records, ¿no? Es una plataforma donde yo pueda sacar adelante todos mis distintos proyectos. Y bueno, con LDP, perdón, Records, ahí aunando esfuerzos, ¿no? Y a coger más fuerza, ¿no? Claro, LDP Records surge de la idea de que, mira, yo, Bernie, yo he pasado por mi etapa como promotor, luego he sido productor de música electrónica, luego he vuelto al metal y tal. Y bueno, básicamente soy un amante de la música, ¿no? Y LDP Records se me ocurrió como una idea de yo poder sacar adelante distintos proyectos con distintas marcas. En este caso sale Fires, pero en el futuro saldrán otros proyectos de otros estilos, o de rock, o de, ¿sabes? Y es una manera de aunar, como tú decías, aunar esfuerzos, como meter todo en una misma marca, que es mi discográfica, pero no tener que depender siempre de pues un mismo proyecto, ¿no? O sea, allí ya, cada uno con su rollo, ¿no? Pero a mí me gusta, tener la libertad de hacer el estilo de música que me apetezca. Y esa es un poco la base de LDP Records. Entonces sacaremos este EP, ya hay música en el cajón para ir sacando después. y la idea es que no necesite necesariamente pues la típica banda como que me ate a hacer un determinado estilo de música, sino que pueda hacer más cosillas distintas. Y bueno, pero bueno, paso a paso. Poquito a poco. Y bueno, viendo estos 5 temas que están en el disco, yo me imagino que ha habido alguno que lo dijiste desde el primer momento, ¿no? Este tema tiene que estar sí o sí, y porque además es que me ha costado mucho hacerlo, o me ha costado muy poco, o es que la vivencia que me da es, no sé, ¿cuál es ese tema? Pues, a ver, ¿qué tema? El primero, To Learn to Fight to Have a Shower, o el último. Esos dos son los Vulture Sunrise, o sea, los dos adelantos que hemos hecho por ahora, porque Vulture Sunrise fue el primero que compuse con 16 años, y joder, a ver, aquí voy a pecar un poco de falta de humildad, pero oye, que yo creo que mi yo de 16 años estaría bastante satisfecho, ¿no? aunque he tardado 13 años. Y la otra, pues también es de esa época, pero digamos es la más compleja a nivel de composición. Bueno, es un tema de 8 minutos, ya no sé quién hace temas de 8 minutos, ¿no? Se hacen. Y pues una de esas dos. Y yo, o sea, la primera por haberlo compuesto tan pronto, y la segunda porque me llevó bastante tiempo. Y ahora, después de los años que han pasado desde que hiciste la canción, ahora que la has grabado, ¿te has repensado alguna parte de la canción o sigue con la misma idea y la misma intención que tuviste entonces, pero con otra visión un poquito distinta, o simplemente la has dejado tal cual era entonces? Bueno, te comento, es que yo me he tomado mi tiempo, la verdad, hay que reconocer. Esto se grabó en realidad hace 4 años. O sea que, aparte de ya había pasado un montón de tiempo desde que ya compuse. Claro, claro. Entonces fue interesante porque yo tenía la idea de las cosas, estaba compuesto, pero yo venía de otro mundo. Venía del mundo de la electrónica, venía de pinchar en sitios, de... Bueno, no sé si es una herejía en tu cadena esto, pero bueno, que venía de otro rollo, ¿no? Y volví un poco a las raíces. Y entonces fue recoger unos temas que llevaban compuestos muchos años, y claro que le aporté algo de ese momento, ¿no? Pero sobre todo intenté que tuviera coherencia, que estuviera bien producido. Y nada, la letra efectivamente es una letra que no hubiera escrito en el momento que compuse la música, sino que es una letra un poco retrospectiva, ¿no? Haciendo vista atrás de cómo vivía las cosas entonces. Entonces, bueno, sí, hay una mezcla de tiempos ahí, digamos. Bueno, con respecto a lo que has dicho, que si en esta cadena... A ver, en esta cadena admitimos todo tipo de música. Y hablo de música, ¿vale? Lo otro fuera. Lo que no sea música, fuera. De hecho, tenemos los lunes por la mañana el gran Grass de Boycott educándonos el oído con distintas músicas. O sea, eso es para empezar. Qué guay. Tenemos eso, está genial. Mucha variedad de música y mucha variedad de programas, que ya de paso hago un poco de autopromo, que también... Por supuesto. También viene bien, ¿no? Por supuesto, claro. Y es más, y tengo que anunciar, y lo anuncio, aprovecho ahora que hemos sacado el tema, mañana estrenamos un nuevo programa. Mañana a las 4:30 de la tarde tenemos a Emilio Ortiz de Pagana Records, que también pertenece a Biyú, que es una asociación, un centro que está en Rivas para temas de adicciones de todo tipo. Y bueno, pues va a hacer un programa que se llama Rock Terapia Biyú. Entonces, pues para hablar de terapias y de maneras de salir de ciertas adicciones de todo tipo. Qué guay. Y bueno, pues para que veas que la variedad que hay aquí es bastante amplia. Pues perfecto, yo creo que es que, bueno, para mí es que la música es algo sagrado, así que estéis ejerciendo esta labor de promocionar a gente y sacar música pues, para adelante, pues la hostia, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Hay programas como este que se dedica más al rock, este en concreto al rock español, pero bueno, tenemos el rock internacional con Made in Metal de Tony González. Mira. El jueves, después de Rock Terapia, está Vivero de Estrellas para conseguir todos aquellos sueños y deseos que tenemos cumplir, pues para poderlos cumplir y esas cosas. Y también trae música muy variada. Lo último que trajo el jueves pasado era rap. O sea, qué guay. Música de qué todo guay, tipo. Pues está genial. Yo no sé en concreto cuáles sean tus gustos, pero bueno, yo creo que como en el cine, pues... Yo igual en la música, o sea, a lo mejor un día te apetece ver una peli de terror, ¿sabes? Otro día te apetece ver una peli de humor, una... Y en el cine se ve de todo, ¿no? Entonces yo creo que con la música un poco igual, ¿no? A lo mejor un día te despiertas con un ánimo y con un tipo de música, otro día con otro. Y así debe ser. Bueno. Yo me decanto más por el rock, sobre todo el rock español, pero eso no quiere decir que no escuche nada más. No, hombre, pero dentro incluso del rock español, a lo mejor un día te despiertas con ánimo de Héroes del Silencio, y otro día con rollo boicot de quererte cargarte todo. Y bueno, claro. Por eso te digo que es eso, y además que es que yo no me escondo a la hora de decir, por ejemplo, ¿no? Para mí, que lo he dicho en alguna ocasión, una de las grandes voces de este país, desde luego con el rock tiene poco que ver. Pero para mí una de las... Bueno, hablando en el término femenino, para mí... ¿A qué me vas a decir Mónica Naranjo? No, Rocío Jurado. Ay. perdón, dime. Rocío Jurado. Me parece que tiene mucha más voz todavía. Sí. Y cuidado, que no menosprecio a Mónica, que tiene un vozarrón de tres pares de narices, ¿no? Que es espectacular, sí. Pero son voces espectaculares. Eso no quiere decir que porque yo sea... O Rafael. Más raro, o Rafael, ¿no? Pero que es a lo que te voy, que escuchar música es bueno, sea del tipo que sea, siempre que sea buena y sea música. Eso está claro. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, voy a hacerle un guiño a mi padre, que seguro que está escuchando. A él le gusta Alejandro Sanz. Y yo, sinceramente, a nivel artístico lo detesto. Pero es un gran artista. Eso no se lo puede quitar nadie, ¿sabes? Entonces, bueno, ya también eso va un poco en gustos, en tal. Pero bueno, yo creo que hay talentos objetivamente que... Es que una cosa es que te pueda gustar su música o no gustar o tal. Y otra cosa es reconocer... Cuando alguien, pues mira, el recién fallecido Van Halen, por ejemplo, a ver quién... Hostia, claro, sí, sí. O sea, no, yo, por ejemplo, no es el tipo de guitarrista de mi gusto, pero ¿quién va a negar que era un genio de la técnica y un genio de la guitarra en general? Ahí está, o sea... Es que eso es impertinable. Es evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a volver al disco, que si no, no nos despistamos y se está yendo el tiempo. Básicamente, ¿dónde se puede conseguir? Ahora mismo supongo que en Bandcamp o algún sitio más. Por ahora solo, mira, el disco va a estar en todas las plataformas cuando salga el 23 de octubre. Uh-huh. Ahora se puede escuchar en Bandcamp y bueno, en YouTube. Y nada, sí, lo podréis conseguir a través de Bandcamp y estamos cerrando algunas tiendas donde va a salir, pero bueno, todavía no está confirmado, con lo cual por ahora solo va a ser venta online. Bueno, pues dinos en qué página web te pueden localizar o en las redes sociales o demás para que la gente esté al tanto para cuando salga y que vayan a por el disco. Perfecto, pues el pre-order lo pueden hacer a través de bandcamp.com/LDP Records y nada, luego pueden buscar LDP Records tanto en Facebook como en Instagram para seguirnos por ahí o incluso en el canal de YouTube también LDP Records y bueno, si nos siguen ya nos hacen un gran favor, pero bueno, ahí... Estoy esperando todas vuestras pre-orders. Ah, pues que la gente lo vaya pidiendo y una vez que la han pedido, en cuanto salga lo tiene en un día o dos todo lo más en su casa. Claro, claro. Yo nos encargaremos de los envíos y nada, pues bueno, ya está un poco pasado de moda, ¿no? Lo de comprar música, pero bueno, pues hasta donde yo sé, los metaleros seguimos siendo los más fieles al formato físico, los rockeros, vamos. Sí, es que eso de ver la estantería vacía no mola. Mola más... Que lo que mola es tener un puto disco en tus manos. Y yo, fíjate que me planteé ya a estas alturas de la película si hacer edición física o no, pero yo no podía concebir no hacerlo, ¿sabes? A los que hemos tenido siempre... Y además que yo creo que es que somos los rockeros, los metaleros, los que más hemos mantenido, ¿no? Exacto. Y si, el hábito de comprar música, porque... Y si ahora encima mismo pillas un buen vinilo, ya ni te cuento, ¿no? Pero... Eso es más complicado, ¿no? Sobre todo a la hora de elaborarlo y de sacar un disco en vinilo, ¿no? Yo creo que ya ahora mismo el sentido que tiene es un sentido de como quien colecciona, yo qué sé, sellos, como quien tal, pero coño, a los que nos gusta, joder, a quien no le mola tener ahí un buen vinilo, claro. Efectivamente, es que el cogerlo, es como pasa con los libros, el cogerlo, el abrirlo, el ojearlo, el tocarlo. Pues cómo huele recién comprado, el quitarle quitarle el plástico. El plástico, bueno. Sobre todo en los CDs, el plástico este que se resiste tanto, que sí, hay sí, trucos, que te hay trucos. Un héroe, ¿no? Algún día haremos un vídeo con trucos de cómo abrir los plásticos de los CDs, ¿no? Ese me lo tengo que ver, ¿eh? ¿Algún tutorial? A ver, para los guitarristas y los bajistas es menos difícil por la uña. Hombre, claro, sí. Yo eso lo entiendo, claro, sí. ¿Y tú sigues comprando, o sea, tú compras vinilos habitualmente? No, porque se me jodió el plato y desde que se me jodió el plato, por no andar, y además se jodió de manera desastrosa, o sea, no tuvo recuperación. Y ya. Un día por otro, lo vas dejando el ir a comprar otro y no sé qué, pero no obstante sigo teniendo vinilos en casa, ¿eh? Y si pillo alguno, pues tampoco le digo que no, aunque no lo puedo escuchar. Las cosas como son. No, si es que claro, todo ha cambiado un huevo. Yo por ejemplo, pues los vinilos los compro, pues eso, para ahora mismo no es como cuando compraba CDs que o vinilos y no había Spotify, pues te los escuchabas una a 500 veces hasta que lo quemabas, ¿no? Y así se escuchaba música. Ahora pues es, como digo, algo más de coleccionista, por eso te preguntaba, porque yo a veces ya me compro algún disco que sé que me gusta mucho, pero lo tengo ahí casi, te diría, sin abrir, porque luego, claro, todo internet, todas las plataformas nos facilitan acceso a mucha música muy fácil. Lo que no te facilita el acceso es el libreto. Ah, hostia, pero claro, eso ya... Y es que el libreto también mola verlo y... Pues te tengo que mandar una copia física, Bernie, cuando terminemos la entrevista. Pues cuando me mandas dirección y os envío unas copias. Pues luego hablamos y te paso la dirección para que... No el libreto, pero oye, que bueno, es una edición bonita, digipack, como de estos que ya no se hacen. y bueno, eso es un mínimo, que lo tengáis ahí y para la colección. Aquí tenemos también una estantería también con una buena colección. Aquí, a genial, genial. Pues muchas gracias por habernos atendido. Que te sigan gustando mucho los caballos. Y que no el caballo, ¿no? Que eso es otra cosa. Eso es otra cuestión. Esa se la dejamos a Emilio con su rockterapia, por ejemplo. Que es una claro, ahí no mola tanto que les guste. Y nada, y por lo demás, pues encantado de haber hablado contigo y aquí tienes las puertas abiertas. Cuando podamos desplazarnos y movernos y esas cosas, pues te esperamos por aquí cuando quieras. Oye, pues estaría genial. La verdad que he tenido un rato muy agradable, Bernie. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues a toda la gente que nos esté escuchando, pues le invito a escuchar mi música, a ver qué le parece. Pues que busquen Fires, que busquen LDP Records, perdón, y ahí podrán descubrir una gran música para disfrutarla y tenerla ahí simplemente. Pues sí, y bueno, poco a poco irá saliendo nueva música y nada, por ahora disfrutar de estos temas a quien les guste y adelante. Y adelante, sí, yo con eso estoy muy contento ahí. Pues lo dicho, muchas gracias y seguimos escuchando música y ya nos vamos despidiendo por hoy. Vamos a poner por ahí un poco bajito que se oiga ahí de fondo ese To Learn To Fight To Have a Sower. Que mi inglés es magnífico. Y con esto despedimos ya de paso también el programa hasta la semana que viene y pues eso, el miércoles de 8 a 10 en reviradio.es desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Pues aquí a disfrutar de música y disfrutar del resto de la programación, que está muy bien. 24 horas aquí sonando. Gracias a todos y hasta la semana que viene.